ni que tuvo el tupé de volar como golondrina, ni que armó su propio nido de peones, ni que irritó a los buitres de agrocosecha, ni que trabajaba explotado por Expofrut, ni que tenía fuego propio, ni que se alzó en palabras, ni que lo acallaron en el 2011, ni que lo mataron entre 7 policías, ni que desaparecieron su cuerpo, ni que tiraron fruta, ni que podría estar en ese pozo, ni que buscarlo sale muy caro para el Estado, ni que su padre hizo huelgas de hambre, ni que tenía problemas estomacales, ni que su padre hizo acampes, ni que no podía dormir, ni que su padre soñó justicia, ni que nunca buscó venganza, ni que ahora, ni que ahora lloramos dos, ni que ahora muere sobrematado, ni que ahora salta cualquier experto a hablar. A vos, desinformado, no sabes cuánto te faltaba Alberto. ¿Te recuerda cuándo fue, bueno, la última vez que vio a su hijo? Y bueno, y la última vez fue que el 17 de sur, cuando era el sur del colectivo. Fue en Tartagal. En Tartagal, así es. Y ahí ya no lo he visto más. Ahora lo veo únicamente a Pop. ¿Cómo se entera usted de la desaparición de su hijo? El día lunes a las 11 de la noche me avisan que faltaba del sábado y domingo, que él iba a salir a bailar y no volvió. Y me avisan a la noche. Entonces yo al otro día hablo con el patrón de él y me dice que espera hasta la última hora. Y la última hora me contesta él que sí, podía ver, me dice que viaje, el Río Negro. Inmediatamente usted decidió venirse acá al sur. Sí, o buscarlo. Y bueno, aquí yo cuando me entero aquí, me entero la noticia que lo saca la policía. Y él no sé más de él. ¿Qué le dijo la justicia de Río Negro? Y bueno, y como siempre que estoy esperando así, yo, la tercera vez, la primera vez también he hecho huelga de una semana, después me encadené para ver, para que haya justicia, y ahora otra vez, pues a ver. Yo lo único que quiero es que me entre el cuerpo conmigo, ¿no? Eso. ¿Usted cree? Ya me retiro y lo dejo tranquilo todo. Que... Eso. ¿Usted quién cree que ha matado a Daniel? Y bueno, como todos saben que ha sido la policía que la saca al último momento. Y ahí no se lo he visto más. Eso. Y eso es lo único que espero yo. Yo no voy a buscar pelea a nadie aquí. Yo no voy a buscarlo a él nada más. A él. Usted que lo conocía muy bien. Cuéntenos cómo era Daniel. Y bueno, él era un chico bueno. Él la tenía primero, secundaria, todo se termina bien. Él era el objetivo, venía a trabajar para comprarse la moto. Eso era. Y bueno, lo que ha logrado es esto, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Y el único varón, ¿no? El único varón que tenía yo. El único. Sí. Y como siempre, usted me dice, era la tercera vez que venía para la zona. Ah, la tercera temporada que venía. Era la tercera temporada que venía. ¿Usted alguna vez también recogió fruta por estos lados? Nunca. Yo, el oficio mío ha sido desde chico, trabajan en máquinas viales. Trae máquinas viales, no. Es así. Pero yo llegué a trabajar hasta Santiago, ¿no? Así, venía a Santiago y venía con tres hermanos. Y después ya me quedé ya con la empresa petrolera en el norte, ya me quedé. Y estaba 15 años en esa empresa y ahora ya he quedado sin trabajo. Sí. Y respecto que hay 7 policías detenidos, ¿qué piensa? Y bueno, eso lo debe la justicia, ella no quiere hablar, ya no, ya, no quiero meter nada más. La justicia debe ser. ¿Usted tiene cansado la justicia? Sí, muy lento. Dígame, Alberto, en el medio usted se ha enfermado, cuéntenos. Y sí, me ha enfermado grave, y me hicieron estudios y así que tengo que cuidarme también, pero yo, como digo, yo hasta lo último aquí, hasta que lo pueda encontrar. Después yo lo retiro, me voy tranquilo. ¿Usted no quiere volver a su pueblo sin el cuerpo de su hijo? Sí, exactamente. si con él colgué, pero ya dejo toda la gente aquí tranquila. Que como le digo, yo no quiero que haya pelea con nadie, únicamente llevo que tener el cuerpo de mi hijo, ¿no? Y un juicio que se sepa del todo la verdad, ¿usted le dejaría conforme o usted insiste con tener el cuerpo de Daniel, de su hijo? Eso yo quiero, el cuerpo de mi hijo y nada más. Eso, después ya la justicia, a ver, eso. Yo quiero que me entreguen el cuerpo de mi hijo, yo me lo tiro tranquilo acá. Ya está. Encuentro con amigos. Llegó. Encuentro con amigos. Ahí va, te va a acompañar. Empieza 13, vamos a estar con vos. Y ahí va, con información. Buena música, que es lo mejor. Yo sabía que a Solano lo mató la policía.